gente. Lo llaman el mata si tu rima se siente. Lo escuchas en la radio y en los bailes lo mueven. Es pura guacharaca, sonidero presente. Estilo editado es el que está sonando. Estilo editado para todo el barrio. Ya suenan estos bajos, ya suenan esas tupas. Es porque Mata llega haciendo cumbia cumbia. Para todos los sonidos, esta cumbia dictada que te dedica el chino. ¡Cumbia!